Atención, buenas noticias para los accionistas de la antigua Caja Madrileña. El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la compra de acciones de la entidad en su salida a bolsa. No esperes más, acude a los tribunales de justicia para recuperar tu dinero. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Más de 4.000 clientes ya han recuperado su dinero con nosotros. Bufeterosales.es o 91 550 1515.